Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia de Enredando las Mañanas, nuevamente aquí, como todos los jueves, del Valle de Punilla, en los estudios de la radio comunitaria Radio Roja, acá en Casa Grande, provincia de Córdoba, para hacer el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí Mariano los saluda, tras del vidrio de la operación, Juan Martín, como siempre. Buenos días, Juan. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a toda la audiencia? Sí, bienvenidos a todos los que se van sumando, bienvenidas a todas las que se van sumando, sí, a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, este programa federal, el Enredando las Mañanas de Noticias, que emitimos de lunes a viernes de 10 a 12, sí, desde los colectivos de la Red Nacional de Medios. Bueno, los jueves lo hacemos acá desde Radio Roja de Casa Grande, el Enredando, los lunes desde Radio La Bulla de San Luis, los martes desde Radio Nauta de La Plata, los miércoles desde Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los viernes desde Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Aquí los jueves, hoy, el equipo de producción, quienes son los medios que hacemos este informativo de la RNMA los jueves, Zumba La Turba de Córdoba Capital, ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich en Buenos Aires y aquí Radio Roja, como siempre, en Casa Grande. Muy bien, y los medios que nos retransmiten todos los días, de lunes a viernes, como contábamos, ¿sí? La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Cava, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva de Buenos Aires. Son los medios que nos retransmiten todos los días, ¿sí? Y que llevan esta información y la diseminan por todos lados. Impresionante. Bueno, y a diferencia de todos los jueves que arrancamos con un primer bloque de noticias breves, nacionales e internacionales, este jueves tenemos una movida piquetera en todo el país y vamos a tener a nuestra compañera Steffi de ANRED Rosario móvil en vivo en el corte de ruta la autopista Rosario-Buenos Aires en este primer bloque, así que bueno, tendríamos que ir preparando esa nota. Me imagino que la compañera Steffi debe estar con todo ahí esperando nuestro llamado. Ya la estamos llamando, sí, mientras hacemos una pequeña introducción musical nomás como para meternos en tema y seguimos y enseguida nos comunicamos con ella. Bien. Hasta el arado de la fábrica telar, viva los trabajadores.

Es el fin de semana de octubre en donde históricamente se celebra el encuentro plurinacional ahora de mujeres y ciencias, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Recordemos que en el 2019 se celebró el encuentro número 34 en la ciudad de La Plata, y en el 2020 se iba a celebrar en San Luis. Por obvias razones no se hizo, y este año tampoco pudimos volver a juntarnos en San Luis, será el próximo año. Pero no nos íbamos a quedar en nuestras casas esperando a que llegue el 2022, y nos fuimos a organizar distintos encuentros de formas regionales, en ciudades, en distintas localidades de nuestro territorio. Estamos hablando del encuentro plurinacional, de mujeres, mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias. Y se llevó adelante tanto en la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, con distintos talleres y distintos reclamos y visibilización de algunas luchas. Y no solamente en CABA sucedió esto, sino en otros lugares del resto de la Argentina. Acá en Escobar, particularmente, muchas de las compañeras y compañeros se fueron a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de los Congresos, y participaron en distintas actividades y talleres, donde hubo un fuerte reclamo, como en la mayoría de los encuentros, donde hubo una temática sobre justamente el seguir luchando contra las violencias, el lograr ejecutar y llevar adelante un aborto legal, seguro y gratuito, el seguir pidiendo y luchando porque se aplique de forma en todo el territorio la Ley de Educación Sexual Integral. Y talleres también que hacen a nuestra identidad, hacen al repensarnos en la sociedad, como economía feminista, cultura, migraciones, el gatillo fácil. Pero también algunas de nosotras, desde el colectivo cultural del Bondi, con la Comisión de Género y otras compañeras del taller, nos fuimos a Rosario. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotras también pertenecemos a la Red Magdalena Internacional, y Magdalenas de Rosario nos invitaron a poder participar del encuentro y facilitar un taller entre la veintena de talleres que se llevaban adelante en Rosario, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Rosario. Así que allá nos dirigimos, pudimos facilitar junto a las Magdalenas Rosarios el taller de teatro feminista, el poder colocarnos en el centro de escena como productoras de saber y poder compartir y reflexionar acerca de nuestras experiencias, acerca de las opresiones que vivenciamos mujeres y disidencias, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra expresión, a través de una estética que por supuesto tiene poética, pero también tiene mucho de política. Y qué mejor que escuchar de las voces de distintas compañeras cómo resultó este encuentro regional. Vamos a escuchar primero el manifiesto que se compartió con todas las compañeras y compañeres el sábado por la noche y también en el cierre de la marcha que se realizó el domingo por la tarde. Vamos a escuchar algunos de los reclamos que se visibilizaron en este encuentro plurinacional. Vamos a escucharlo, por favor. Con los responsables del saqueo de nuestros territorios. Basta de complicidad patriarcal de la justicia con los violentos, los femicidas y los responsables de la trata. Rechazamos la designación en el nuevo gabinete de Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi presentes. Basta de gatillo fácil. Basta de criminalizar la pobreza y las juventudes. No a la criminalización de las disidencias. Basta de hostigamiento a travestis y trans. No a la persecución de personas racializadas. Basta de criminalizar la protesta social. Solidaridad con los 27 estudiantes procesados en Córdoba por reclamar por sus derechos. Libertad a todas las presas y les presas políticas. Libertad a Milagro Sala. Libertad a Laura Villalba. Libertad a Carmen Villalba. Construimos redes y transgredimos fronteras hacia una justicia feminista, antirracista, originaria, comunitaria y popular. Era parte del manifiesto que se escuchó. Y ahora, este manifiesto se elaboró entre varias compañeras y organizaciones. Recordemos que estos encuentros se construyen de manera totalmente horizontal. Quienes quieren participar, participan, organizan, proponen, y todo se maneja a través del consenso. Este manifiesto que acabamos de escuchar se leyó el sábado por la tardecita en el momento en que nos juntamos alrededor de un escenario en la plaza para poder compartir también experiencias estéticas, teatrales y musicales que también hacen a nuestras identidades y que también, como siempre decimos, en todo encuentro, por más de que haya un momento de reflexión, haya un momento de planificación y de organizar distintas hojas de ruta que hacen a la lucha feminista y transfeminista, también celebramos. Celebramos el encuentro, celebramos el poder vernos y espejarnos en otras y en otros, el sabernos que no estamos solas, el sabernos que somos muchas y muchas para poder seguir avanzando. Y en ese sentido, en el manifiesto también se hablaba acerca de justamente basta de violencia contra mujeres, travestis y trans, basta de la indiferencia de mirar al costado, basta de tener un estado cómplice, como es en el ejemplo de la desaparición de Tehuel. Seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. Y basta también del gatillo fácil, como vamos a escuchar posteriormente a uno de los de las luchas en Rosario emblemáticas, y poder también reconocer que la remuneración, ¿no?, en los trabajos domésticos y del cuidado que afecta especialmente a mujeres y feminidades. Por eso los talleres de economía del cuidado y economía feminista fueron tan importantes. Y del otro lado de la moneda, a todo lo que hace al trabajo, también se dio lugar a justamente lo que decíamos antes en cuanto a el espacio de poder expresarnos estéticamente, artísticamente. Vamos a escuchar ahora a la compañera Gandarí, que es una de las Magdalenas de Rosario, también, por supuesto, parte de la red Magdalena Internacional, y que fue parte también orgánica de esta organización del encuentro. Vamos a escucharla a ella entonces acerca del encuentro. Hola, mi nombre es Gandarí, soy de Rosario, y bueno, este fin de semana estuvimos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Transsexuales, No Binarias, Intersex, en el Regional Rosario. Tuvimos la alegría de recibir a las compañeras del Bondi, de la Comisión de Género, y a Caro Echeverría, nuestra amiga Curinga. Y juntas con Carolina y con Alice, Curinda de Puerto Madryn, armamos un taller de teatro feminista en donde trabajamos desde el cuerpo situaciones de opresión, terminando con una actividad, con una performance de lo trabajado durante el día. También las compañeras del Bondi participaron de otros talleres, hubo talleres de ESI, de vejez, de disidencias, de afro, bueno, un montón de talleres. Y el día domingo nos fuimos a la marcha, luego las conclusiones, hicimos parte de la marcha que terminó en un pañuelazo en las escalinatas del Parque de España. Bueno, la potencia de encontrarnos, de hacer estos intercambios locales y de otras localidades, potenciarnos, compartir cómo cada localidad está trabajando singularidades y cosas de las situaciones de violencia hacia las mujeres, siempre nos nutren, los encuentros siempre nos nutren, y compartirlo a través del arte también. También hubo intervenciones artísticas, actuaciones, y bueno, pasamos un fin de semana lleno de feminismo y también profundizando temas que para nosotras son vitales, y el poder encontrarnos en exclusiva en esta dinámica, el compartir cenas, dormidas, desayunos, nos revitaliza para seguir construyendo y seguir apostando a poner el cuerpo y transformar todas estas cosas que no nos gustan. Bueno, un placer haber recibido a las compañeras del Bondi y bueno, por más encuentros regionales también que nos nutran y fortalezcan. Escuchábamos a Gandarí de Magdalena Rosario, con quien compartimos, como dijo ella, tanto el taller como el fin de semana. Y otros de los reclamos, otras de las voces desgarradoras y conmovedoras que se compartieron y se visibilizaron en el encuentro fueron el de la madre y la hermana de Jonathan Herrera. Jonathan Herrera fue fusilado el 4 de enero del 2015 por el Comando de Radio Eléctrico y más de 30 policías de Acción Táctica de la provincia de Santa Fe. Jonathan se encontraba en la puerta de su casa lavando su auto. Bueno, en realidad ellas lo van a contar lo que sucedió y van a contar acerca de cómo llevan el caso desde el 2015 y cómo fue desarrollándose, y en esto la responsabilidad política del Estado, ¿no? Solamente para contextualizar, en el último informe del Archivo Anual de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, elaborado por la Coordinadora de Represión Policial e Institucional, conocida como CORREPI, la lista de personas asesinadas asciende a 7.587, desde el año 1983 hasta mediados de noviembre del 2020. A fines del 2019, durante el gobierno Mauricio Macri, se superó la marca de muerte diaria. Un joven muere cada 20 horas. La mayoría de estas personas son jóvenes que provienen de barrios más vulnerados. Y son sus familias quienes salen a luchar, y son, por lo general, en su gran mayoría, las madres y las hermanas de quienes son asesinados, quienes salen a reclamar justicia. Vamos a escuchar entonces a la madre y a la hermana de Jonathan Herrera, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy María Elena, mamá de Jonathan Herrera, fusilado en el año 2015 a mano de la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico mientras lavaba su auto. Ese día fue el domingo 4 de enero, una persecución policial de un chico que había cometido un hecho de robo a 6 cuadras de mi casa. En una persecución con ese ladrón, el ladrón pasó por al lado de mi hijo que estaba lavando su auto, y en ese momento actuaron más de 30 policías, hubo 52 disparos, a donde uno de los disparos, que fueron dos disparos letales, que uno le voló la masa encefálica a mi hijo y el otro la arteria hipogástrica. Desde ese momento hubo una lucha incansable de pedido de justicia, y que lamentablemente hoy tenemos que estar pasando, no simplemente nosotros, sino muchos chicos acá en la ciudad de Rosario, a mano de la policía, maltrato, violencia y todo lo que hemos pasado nosotros. Porque no simplemente mataron a mi hijo, sino que hemos recibido amenazas de muerte reiteradas a veces por la policía por no aceptar un juicio abreviado. Hemos tenido que salir disparando de mi casa un 24 de diciembre a las 8 de la noche. Me han usurpado mi casa, me robaron todo lo que tenía, perdí mi trabajo, perdí todo. Simplemente por decir que la policía había matado a un pibe inocente que era mi hijo. Él estaba lavando el auto de él y no le había hecho nada a nadie. Para la casualidad que pasa ese pibe y a mi hijo me lo fusilan. Y la causa ahora le va a comentar mi hija cómo está el estado de la causa. De mi vieja. Celebro que pudimos hacer el encuentro. Para nosotros, como mujeres que luchamos contra el gatillo fácil, nos parece importante poder estar en este lugar y remarcar que somos principalmente las mujeres quienes reclamamos día a día en las calles las muertes de nuestros hijos, de nuestros hermanos, sobrines y demás. Como le contó mi mamá anteriormente, lamentablemente Jonathan fue fusilado de 52 disparos. No todos impactaron en su cuerpo, pero los que impactaron fueron letales para terminar con su vida. Bueno, también contar que, como dijo mi vieja, nosotros hasta el día de hoy no podemos volver al barrio porque estamos amenazados de muerte. El narcotráfico, en complicidad con la policía, nos tiene amenazadas En principio nos pedían que dejemos de pedir justicia por Jonathan, pero bueno, estamos acá, vamos a seguir, pero como también dijo mi mamá, no solamente por Johnny, sino que por todos, para decir basta de gatillo fácil, ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más, y denunciar que el Estado es totalmente responsable por esta muerte. Mencionarles que gracias a la lucha colectiva, a salir a las calles y demás, hoy por hoy la causa se encuentra, después de 6 años del fusilamiento de Jonathan, a la espera de una nueva sentencia en realidad. Nosotros en 2017, en el primer paro contra el gobierno anterior, hemos recibido una sentencia bochornosa que le otorgaba la libertad a la mayoría de los policías que estuvieron implicados en la muerte de Jonathan, y solamente una condena de 6 años y 8 meses para el policía, para uno de los policías que le causó la muerte inmediata a Johnny. También 6 años y 8 meses al pibe que había estado supuestamente robando una juguetería. Nada, el Estado nuevamente nos estaba diciendo que no era lo mismo robar que matar, que le daba igual la vida de ese pibe como le dio igual la vida de mi hermano. Bueno, lamentablemente hemos seguido en esta lucha y estamos firmes y nos hacemos presentes en el encuentro para no solamente, como dije antes, denunciar lo que sucedió a Jonathan, sino también otras prácticas que comete la policía. La policía no solamente mató a nuestros pibes, sino que está ligada de manera directa en el narcotráfico, en la red de tratas, en los escruches, en los desarmaderos, etcétera. Quienes estamos acá somos conscientes de todo eso, pero necesitamos esa fuerza en las calles para que esto deje de pasar. Sinceramente, queremos condena, una condena justa y ejemplar, pero también queremos conciencia, la conciencia colectiva, para que dejen de asesinar a nuestros pibes, que nuestros pibes no son matables, para empezar a construir esa figura de pibe matable, de qué vida importa más o qué vida vale más y qué vida no. Hoy por hoy estamos a la espera de, como les dije, de que se pueda dar la nueva sentencia. La Corte de la Cámara Suprema de la Justicia ha revisado nuestro recurso que hemos presentado en el año 2017, y no solamente que lo ha revisado, lo ha leído y ha dicho que se tiene que celebrar una nueva condena para los policías implicados del asesinato de mi hermano. Era la hermana, la última voz que escuchábamos, la hermana y anteriormente la madre de Jonathan, testimonios desgarradores y que conmueven. Por otro lado, es necesario que sigamos escuchando y dando espacio a esas voces que estén presentes, porque es sumamente necesario el reclamo de justicia y porque la vida de Jonathan y de los pibes víctimas de gatillo fácil valen y valen mucho. Y también como parte del encuentro y como ya es histórico en los encuentros, como fue a partir del encuentro en Rosario que sucedió en el 2003, que en ese momento era el 18º encuentro, y luego se repitió en el 19º en Mendoza en 2004, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue presente y sigue en campaña. Si bien en diciembre del 2020 se logró la ley salió, ya está, es ley, sigue habiendo muchos, pero muchos desafíos para poder implementarla y que se lleve a cabo como debería ser. Pero vamos a escucharla a Soledad, compañera articulante de la campaña. Ella es articulante de la regional de Rosario y nos va a contar un poquito cómo llegaron al encuentro y cómo ve, qué expectativas hay, qué hoja de ruta hay en la inmediatez de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La escuchamos. Estamos en el encuentro plurinacional acá en Rosario. Fuimos invitadas por las Magdalenas Rosario, como ya les contamos, y tenemos el placer de estar compartiendo también el encuentro con una compañera Magdalena y también compañera de la campaña, pero mejor que nadie que ella se presente. Bueno, yo soy Soledad Grosteaga, soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional Rosario, y a su vez soy parte de las Magdalenas Internacional de la regional Rosario. Exactamente. Y hoy estamos compartiendo este día con ella y con todas las compañeras y compañeros. Y le queríamos preguntar a Sole, bueno, ¿qué tal este encuentro? Un encuentro distinto, muy diferente quizás a los anteriores, pero ¿qué reflexión te amerita después de estar terminando el primer día de este encuentro? A mí me queda como algunas sensaciones, no estamos acostumbradas a las plazas la y a las masividades, no sé, y más allá, digo, la pandemia por un lado también ha hecho que merme la cantidad, pero también cómo no pensamos y organizamos los espacios. No me quedo con algo que escuché hoy a la tarde, es que una reflexión respecto de que los encuentros cuando comenzaron, los primeros cuatro encuentros fueron organizados por las feministas en Argentina. Entonces no eran tan masivos. Y después empezaron las participaciones de las organizaciones políticas y eso modificó de alguna manera las convocatorias de los diferentes encuentros. A mí me parece que esto de cambiarle el nombre y que sea plurinacional, pero que sea de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, irrumpe de alguna manera con algunas concepciones de algunas organizaciones y genera tensiones y a lo mejor los encuentros hoy no son masivos o tan masivos como los pensamos, pero sí vuelven a tener una impronta ahí chiquita, más feminista. Feminismo no es uno, son un montón, digo, y podemos empezar a pensar algunas cosas desde otros lugares. Nada va a ser lo mismo y bueno, bienvenido el momento para poder repensar algunas cosas y construir desde otros lugares también. Totalmente, totalmente. Esto de poder seguir siempre en movimiento y estar repensando, deconstruyéndonos, mirando, reflexionando y poder pensar nuevas hojas de ruta, si se quiere. Y en este pensar en presente, vamos a poner un poquito la lupa en la campaña, si te parece, Sole. La campaña estuvo hoy presente, por supuesto, acá en el encuentro. ¿Qué reflexión te merita un poco? ¿Cómo está la campaña? ¿Qué planes hay o qué expectativas? O bueno, después de un año de que la ley es ley, casi un año, bueno, ¿qué reflexión eso te amerita? Ha sido, la verdad que la pandemia en general ha sido un espacio de desmovilizar y resguardar en términos de la imposibilidad. Obvio que la lucha por la ley fue masiva y fue poner todo y la conseguimos, y eso también necesitó y necesita un tiempo y un proceso de volver a repensarse. En eso estamos. La campaña define sus estrategias, sus objetivos y sus acciones en plenarias nacionales que no se han podido dar debido, digo, hemos tenido encuentros y sí tuvimos una pequeña y primer plenaria virtual y vamos a tener una más a fin de año para poder encontrarnos de todas las regionales del país y poder pensar, bueno, ahora cómo seguimos, ¿seguimos? Eso no se puso en duda, sí, todas vamos a seguir, todas tenemos la potencia, creemos que si bien tenemos una ley y que eso es menor, tener leyes no garantiza. Entonces nuestro objetivo sigue siendo la implementación real de la ley y la implementación efectiva es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en esa, y ahora pensamos, en realidad la campaña, hablamos siempre de esos tres lemas, pero no son solo tres, también está el Estado laico, que siempre ha quedado como un poco en nuestro discurso, pero como de desdibujado, digamos, de nuestras tres consignas, y que es parte de la consigna de la campaña, así que venimos como con esos cuatro ejes, desde que hay ley para acá. La realidad es que hay ciudades como la mía, donde la ley se cumple, pero se cumplía de antes, ya la ILE se garantizaba y hoy también se garantiza IBE. Hay territorios donde estuvo buenísimo porque esto impulsó poder empezar a garantizar y hay territorios donde sabemos siempre que eso no sucede. Digo, en la misma provincia, el norte no es lo mismo que el sur. Exactamente. Entonces, bueno, será una lucha más federal en el sentido de poder empezar a pensarlo más territorialmente, qué necesitamos en cada territorio y que podamos articular a nivel nacional las necesidades, las especificidades de los territorios. Sí, como dando respuestas concretas a esa necesidad concreta de ese territorio, ¿no? Claro. Si bien la campaña lo que tiene, digamos, es que siempre ha sido una campaña federal, de construcción colectiva, transversal. Hoy más que nunca necesitamos esa territorialidad y estar como poner las energías y las potencias y a lo mejor podemos armar o pensar líneas generales, marcos generales, pero que tengan su especificidad en cada territorio, porque las condiciones no son las mismas. Sí, la realidad es alta, no es la misma que Rosario. Y la manera de resolverla tampoco es la misma. Entonces, bueno, será ese el desafío. Que campaña sigue, campaña hay para hasta que realmente en todos los lugares del país se cumplan la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Mientras eso no suceda, va a seguir habiendo campaña. Totalmente, y ahí estaremos también. Muchísimas gracias, Sole, muchas gracias por compartir tus palabras, tu mirada, que gracias. Siempre la verdad que enriquece un montón, así que muchas gracias. Gracias por la propuesta, por la invitación. Era Sole de la campaña, y mencionaba estos cuatro ejes, ¿verdad? Me quiero detener en dos en particular, el de la Ley de Educación Sexual Integral. Justamente en estos días se cumple 15 años de la sanción de esa ley, una ley que llevó años de debate, y vamos a decirlo, quien más se opuso a esta ley, que tuvo una oposición fuerte y constante, fue la jerarquía de la Iglesia Católica, donde convertir este derecho de los estudiantes como una herramienta fundamental para prevenir las violencias machistas fue fundamental, pero se logró. Ahora, justamente la pregunta es, ¿va a pasar con la ley por un aborto legal seguro y gratuito? Lo mismo que está sucediendo con la Ley de Educación Sexual Integral, que a 15 años de ser sancionada todavía hay que seguir luchando para que se implemente. A ver, desde los feminismos se reclama este cumplimiento efectivo como una política de Estado a largo plazo, federal, que llegue a cada escuela, a cada rincón. ¿Por qué? Porque justamente lo que se trabaja desde la ESI, con sus cinco ejes y de distintas maneras, distintos enfoques, es de construir y poder llegar a esas primeras infancias para que el machismo que nos atraviesa igual y nos atraviesa a todos se pueda deconstruir, se pueda mirar desde otro lugar y poder así prevenir la discriminación, la exclusión y la violencia que tan presente está en nuestra sociedad patriarcal, ¿no? El pedido de ESI fue una parte del lema de la campaña nacional por el derecho al aborto desde siempre, desde su conformación ya entre el 2003 y 2005. Recordemos, como decía Sole, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Se incluyó también en la ESI, en el petitorio de la primera marcha de Ni Una Menos, allá en el 3 de junio de 2015, y en cada una de las convocatorias y en cada uno de los encuentros se vuelve a reclamar. Sin embargo, la presencia de la ESI en las aulas es muy dispar. Hay miles de docentes comprometidos que lo llevan adelante, pero aún no es un contenido transversal. En todas las escuelas públicas y de gestión privada, desde el nivel inicial, como marca la ley, debería llevarse de forma transversal. Al punto que se tuvo que incluir en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre del 2020, un artículo, el artículo 13, que dice que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Es decir, el Congreso le tuvo que recordar a los gobiernos de turno que no pueden seguir esquivando su responsabilidad frente a la ESI. Se piensa un abordaje integral a la educación sexual y hay que seguir haciéndolo, hay que seguir llevándolo adelante y poder entender de qué sirve la ESI, para qué sirve, en esta idea de prevención realmente. El otro eje que nombraba, que es el Estado laico, una separación entre Estado e Iglesia Católica, también es necesario y justamente va de la mano con este reclamo por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Vamos a seguir hablando de estos temas, como siempre lo hacemos en la columna. De octubre del año 2015, fue hallada Diana Sacayán sin vida dentro de un barrio de Flores, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se puede recordar? ¿Cuál es la mejor manera de recordar a Diana Sacayán a 6 años de su vida? Vemos que Diana fue pionera y líder del movimiento travesti trans en el país y en toda la región, y que junto a Loana Berkis dieron nombre a la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Esta medida, que busca garantizar el acceso al trabajo formal, es una de las más importantes en la historia del país, ya que abre la posibilidad a que uno de los sectores más marginados en nuestra sociedad comience a acceder a sus derechos. La expectativa de vida del colectivo travesti trans no supera los 40 años. Y Diana misma fue asesinada antes de cumplirlos. Es por esto que su legado nos invita a continuar una lucha exhaustiva para que esta ley se cumpla. Y así el Estado avance en el camino de reparación que ha dado. Mientras tanto, una de las reivindicaciones actuales es la de contemplar también la adultez y la vejez de los sobrevivientes de la persecución y el odio, desde las dictaduras más crudas hasta esta democracia todavía hostil y violenta. ¿Cuál es la mejor manera de recordar a Diane Sebastián? Seguramente oyendo su voz para reproducir su palabra. Vamos a escuchar entonces un fragmento muy breve de la entrevista que le realizaron desde Canal Encuentro, en donde podemos escuchar a Diana, que supo encontrar la fortaleza sin perder la dulzura. Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice: te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Era Diana Sacayán, que nos inspira, que nos motiva a seguir avanzando y justamente a seguir preguntándonos dónde está Tehuel a más de 6 meses de su desaparición. ¿Dónde está Tehuel? Y también nos inspira a seguir preguntando y exigiendo la aparición con vida de Valeria López, que sigue desaparecida, su madre y sus hijas siguen buscándola desesperadamente. Y también seguimos pidiendo justicia por Paula Meléndez, a más de 5 años de su femicidio en Ingeniero Mashpee. Justicia, seguimos reclamando que ni una menos. Nos queremos vivas, nos queremos seguras. Sin más, nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar ahí. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, en Casa Grande. Y estamos ante una jornada de reencuentro por justicia ambiental. Sí, nada menos que el Festival Primavera Sin Porta, este próximo sábado, sin bioetanol en nuestros barrios. Estamos en línea con la vecina del barrio San Antonio, Silvia Cruz. Buenos días, Silvia. A ver ahí si te escuchamos. Buenos días, Silvia. Mariano te saluda. Hola, sí. Ahora te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Silvia? Ah, ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ahí en la radio? Gracias por llamar. Buen día para vos. La verdad que un gusto tenerte acá en el Enredando las Mañanas. Nuevamente en el aire. Creo que ya en algún momento hicimos alguna nota, pero bueno, bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, estábamos contando ahí de este festival que se viene este próximo sábado, ¿no? Que bueno, tiene un montón de contenido, ¿no? Son 10 años de lucha y resistencia, Silvia, de que los vecinos... Intenta ser una jornada de intercambios, de volver después. No sé si se termina la pandemia, si continúa la pandemia o qué, pero para nosotros, los que vivimos en Barrio San Antonio y en la zona sur, ha sido bastante agobiante. Si teníamos el sistema inmunitario deprimido, es por eso que hemos perdido tantos vecinos, hemos perdido luchadores, se ha enfermado mucha gente. Porta quintuplicó la producción del bioetanol, porque el bioetanol sirve tanto para el alcohol, para lavarse las manos, como para ponerlo en un coche. Entonces ellos quintuplicaron la idea de negocio, apoyada también por el gobernador Schiaretti y el intendente Sarsora. En toda la pandemia vimos todo ese movimiento de apoyo, ¿no? De apoyo al empresario y apoyo a la producción. Entonces nosotros nos dejó en una situación muy vulnerable, pero muy vulnerable. Esta primavera intenta ser por una primavera sin torta, pensando y teniendo fe nosotros mismos, ¿no? Que la lucha y la resistencia va a dar frutos, porque no tenemos más que una verdad, que es la defensa del ambiente, la defensa de nuestro barrio, la defensa de nuestros niños, de nuestras familias. Es urgente, es necesario, y es urgente que se erradique la planta, ¿no? Y eso es lo que pedimos una y otra vez. Esta convocatoria a la jornada, esta convocatoria es para eso, para volver a decir fuera Porta de nuestro barrio, por una justicia ambiental y por no al bioetanol en los barrios, ¿no? Claro, recordemos que Porta es una planta de bioetanol que realiza su producción en el interior de un barrio, en este caso San Antonio, ¿no? Por eso todas estas cuestiones con la salud que los vecinos vienen sufriendo hace un montón de años, ¿no? Debe ser la única fábrica, ¿no? Que de este tipo de bioetanol, de este tipo de producto, ¿no? Que se hace en un barrio, ¿no? No debería estar permitido. Y el tema es también es que tenemos que tener en cuenta que la producción del bioetanol y en el auge del agronegocio, el extractivismo y el maíz transgénico y qué se hacía con ese maíz, pues todo se utiliza para hacer bioetanol, ¿no? Es la idea de negocio del Estado Nacional, es la idea de negocio del Estado Provincial, es el por qué se necesitan tantas tierras, porque hay tanto desmonte, porque hay tanto incendio, y se necesitan muchas tierras para cultivar y para traer más maíz al barrio. Entonces el maíz llega al barrio, ¿no? Creo que no les está importando. ¿Cómo será que no les está importando? Que no les importa que la empresa no tenga estudios de impacto ambiental, que no esté sujeta a la ley, una ley que aplica. Escuchaba ayer que desde Córdoba el intendente Sarsora van a denunciar en Alto Alberdi una empresa que provocó desbordes cloacales, la van a denunciar por contaminación ambiental. Uh-huh. Entonces uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa que en 10 años no ha podido ni siquiera la justicia? Porque la justicia también es un actor importante en esto. ¿De qué nos sirve una justicia lenta? ¿De qué nos puede servir una justicia lenta? No nos sirve, porque la gente se sigue muriendo, porque los niños nacieron con malformación, porque Olivia falleció, Lucho no está. Entonces, ¿de qué nos sirve una justicia lenta? La justicia debió cerrar la planta, porque ella misma, el juez Hugo Bacanabajo, determinó que está ilegal, que no cumplió con el estudio de impacto ambiental. Claro, hagamos un panorama actual, ¿no? Hoy la causa se encuentra en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema. Llegó a esta instancia pasando incluso por tribunales federales hace 2 años, ¿no? Ahí se exige el estudio de impacto ambiental. Pasaron 2 años, digamos. No solamente eso, sino que hace poco Porta intentó de nuevo, ¿no? Presentarle con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba al juzgado número 3 de la Justicia Federal, a decirle al juez Hugo Bacanarroja que con esta auditoría que presenta junto con la Secretaría de Ambiente de la provincia, que le dé por cumplimiento al fallo. Y Bacanarroja le ha rechazado ese pedido y ha intimado a la empresa que en el término de 15 días presente un estudio de impacto ambiental, que se debe estar por cumplir en estos días los 15 días. O sea, se cumplieron los 90 días, se pidió en el 2019, se va a terminar de cumplir los 15 de intimación, y no sé qué más le van a dar, o sea, para cerrarla. Sí, Secretaría de Ambiente debería haber exigido el estudio de impacto ambiental en 2019, ¿no? Primeramente, entiendo. No, porque Secretaría de Ambiente dice que Porta no necesita estudios de impacto ambiental, solamente con una auditoría de aplicación es suficiente para esta empresa. Ah, entendí, bien. No sé si se entiende. Sí, sí, y digamos, luego de este intento hubo un juez que rechazó esta auditoría y volvió a intimar a la empresa que presente nuevamente en 15 días hábiles el estudio de impacto ambiental, pero ya pasaron los 15 días también, ¿no? Ya... Y son 15 días hábiles, desde el día 23 que salió la resolución. Ah, bueno. Es decir, que ya se debe estar por cumplir. Estamos en esa fecha. Bien. Ya pasaron 15 días, del 23 a hoy. Sí, no, ya últimamente no me cierran las cuentas, porque para ellos son tan largos los días, son mucho más largos. Parece que hace un año. Se miden con otra medida los días, parece. Capaz. Terrible. Bueno, ¿y pero qué por, eso, ¿hay por alguna... eso el sábado, por ¿hay... eso lo del sábado, creo que merecemos una construcción social y un repensar de lo que está pasando en Córdoba, no sé, qué tipo de Córdoba, qué tipo de barrio, qué tipo de lugar habitable queremos para nuestros hijos, uh-huh. O sea, ¿y cómo lo vamos a reclamar? ¿Cómo lo vamos a reclamar? De por sí vamos a festejar la primavera porque cada primavera significa una vuelta a la tierra, ¿no? Uh-huh. Y la tierra se defiende, el hábitat se defiende, los cuerpos se defienden, y se defienden de este gobierno, lamentablemente se defiende de un gobierno que debió ser garante de todo esto. No lo está haciendo, son parte, al parecer, a la par de enemigos, como son algunas empresas inescrupulosas, como es Porta Hermano, que deja mucho que desear con los derechos humanos y empresas, ¿no? Claro. Obviamente no tiene nada de derechos humanos. Ahora, una vez que, o sea, se supone que en estos 15 días que se van a cumplir, o sea, van a presentar este estudio de impacto ambiental, que lo van a tener que presentar, no les queda otra opción que presentarlo, ¿verdad? ¿Y ustedes creen? No sé si lo van a presentar, porque Porta dice que ellos después de 20 años no tienen por qué presentar un estudio de impacto ambiental, y en eso sí podemos coincidir, porque el estudio de impacto ambiental dice que debe ser previa a la habilitación del negocio. Debería haber existido, ¿no? Antes de que empiece a producir la empresa, debería haber existido por ley. Por eso una audiencia pública, pública también. ¿Pero tienen alguna posibilidad legal, digamos, de apelar a este fallo del juez de Vaca Narvaja, digamos, o no sé si existe algún tipo de posibilidad? ¿Nosotros o ellos? No, la empresa, digo, ¿no? Y Porta. La empresa intenta una y otra vez sacar alguna buena tajada o tiempo, porque si Vaca Narvaja les exigió hacer estudio de impacto ambiental, ellos saben que si hacen el estudio de impacto ambiental y lo dicen sus escritos, significaría que aceptarían que ellos estuvieron ilegales en todos estos años. Y es así, claro. Ellos estuvieron ilegales en todos estos años. Sí, y por eso son responsables de las muertes. Silvia, recordame, tenemos... estudios también, ¿no? ¿Existen estudios que reflejan daños en la genética? Sí, si el Estado, aparte de estar en contra nuestra, si que pareciera que el Estado al ser tan lento, uno dice, bueno, está en contra nuestra, y nos pide muchas pruebas. Y bueno, las pruebas las tenemos. Nosotros podemos probar el daño genético que ocasionó en uno de los niños. Se encontró metabolitos de la producción de Porta en la orina, con estudios de un laboratorio de la doctora Delia Ayaza. Se encontró eso, o sea, se encontraron productos de metabolitos en la orina de los niños, es decir, que los productos de Porta pasan por los cuerpos y eso provoca daño genético. Más pruebas que eso, no sé qué quiere la justicia, ¿no? Mientras que Porta no pudo comprobar jamás que ellos no contaminaban. Y no. Bueno, vamos ahora sí a lo que tiene que ver con este próximo sábado, Silvia, ¿te parece? Sí. Esta nueva edición del Festival Primavera Sin Porta en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, un sector castigado por la producción de bioetanol ilegal, contaminante y riesgoso de la empresa Porta Hermanos, ¿sí? Dice la gacetilla de prensa. El encuentro se inicia a las 11 horas con una bicicleteada y caravana que parte de la Feria Agroecológica de Ciudad Universitaria en dirección al barrio, donde tendrá lugar una jornada de diversas actividades, almuerzo colectivo, muraleada, teatro, música y micrófono abierto, la presentación de estudios y avances de la causa y el estreno del documental Alerta Caso Budas. Bueno, seguimos teniendo documentales, parece. Sí, un documental que continúa con el documental, digamos, con todo lo que siguió sucediendo después del documental de Florencia Reynoso y equipo, Fuera Porta, un grito de lucha, ¿no? Que circula y circuló por, no sé, fuera del país, se tradujo en inglés, se expuso en Alemania, han dado por es el modo de difundir la problemática, y la verdad es que traspasó fronteras. El arte y los documentales como modo de comunicación, la verdad es que resultó, y resultó muy bien. Bueno, se nota, reflejo de la fuerza interna de las organizaciones ahí, los vecinos del barrio, las asambleas que están todos unidos siempre en contra de esta empresa Porta, que bueno, seguimos exigiendo entonces, me sumo, la erradicación de la planta, Silvia, remediación ambiental y resarcimiento para los afectados, ¿no? Sin pérdida de fuentes de trabajo, porque eso pueden arreglar el tema de que los trabajadores que no tienen la culpa no pierdan su fuente de trabajo. ¿Cuánta gente trabaja en Porta, sabes? Y en algún momento, cuando todo empezó la lucha, eran pocos, porque las empresas que son de alta tecnología, con una computadora, podés, y ellos mismos lo promocionan así, a las minideras, que desde forma, de, qué sé yo, de lejos, con una habitación, con un sistema digitalizado, se puede controlar todo, porque es altamente digitalizado. Entonces, bueno, con el tiempo y con la lucha, ellos tomaron más personal, mucho personal eventual, ¿no? Y muchos contratados y pasantes. No debe haber más de 300, 400 empleados. Pero bueno, no se ve mucho movimiento tampoco en la planta. Nunca se vio la cantidad de empleados que dice que tienen. Así que bueno, esos son los empleados. Más allá, eventual o no, ellos deben garantizar que todas esas personas no pierdan su fuente laboral. Claro. Bueno, entonces, si a los vecinos de Córdoba, ¿no? De Córdoba Capital, si andan por ahí, y el sábado a partir de las 11 de la mañana, entonces, bicicleteada, caravana, para que va a partir de la Feria Agroecológica de la Ciudad Universitaria. Ahí es la invitación. Sí, vengan a almorzar. Vengan, que almorcemos, que tengamos una comidita saludable y podamos compartir ese momento. Y en eso, ¿no? Nos necesitamos abrazar para tomar fuerzas y energías para todo lo que se viene también. Muchas gracias, Silvia, por estar acá en el Enredando. Capaz que, no sé, quedó alguna información que se me haya pasado preguntarte, algo que quieras agregar o alguna reflexión tuya, quedan unos minutos. Que las vecinas nunca estuvimos solas, que hay una red muy fuerte, pero muy fuerte, que sostiene la defensa del ambiente, la defensa por esto del cambio climático, ¿no? Que está así en auge. Los que más cambian el clima son las grandes empresas, los grandes desmontes, los grandes incendios son los que más aumentan el cambio climático. Y los defensores ambientales de cada territorio es una red. No somos solamente las vecinas de San Antonio. Es una red de compañeras y compañeros de tantísimos lugares que sostienen la lucha. Eso, nada más. Muchas gracias, Silvia. Hay mucha fuerza y mucha resistencia. Gracias, Silvia. Gracias, gracias. Bueno, muy bien, entonces era Silvia que nos estaba contando de la fábrica Porta, ¿no? Y su actividad contaminante en la ciudad de Córdoba. Silvia Cruz, como el resto de muchas vecinas que conforman esta organización Budas, defensoras del ambiente, la verdad que un ejemplo en lo que tiene que ver con la lucha por nuestro ambiente. Vamos a un temita musical, cerramos este bloque, ¿te parece? Vamos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros. de amores, huelga de amores, en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Muy bien, continuamos en Enredando las Mañanas, último bloque aquí desde Radio Roja. Bueno, y tenemos la columna internacional a cargo de nuestro corresponsal Abner Vega. Juan Martín, ¿está Abner en línea? Está Abner en línea. Sí, por acá estamos. Acá estamos. Oh, hola, buen día, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo? Muy buen día, bien, ¿ustedes qué tal? Buen día, Abner, un gusto. Acá Mariano te saluda como casi todos los jueves, ¿no? Jueves por medio, estamos comunicándonos acá al aire. Bueno... tiembla Piñera con esta moción, ¿no? estamos un poco, sí, claro, atentos a bueno, esta información que nos vengas a brindar sobre este tema, ¿no? Sí, estábamos con mucha ansia de escucharte y saber cuál es la mirada desde allá, desde Chile. Sí, la Cámara de Diputados de Chile, la oposición al oficialismo, presentó el 13 de octubre una moción de censura solicitando la destitución del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo viene ese tema vinculado a los Pandora Papers? Claro, efectivamente los papeles de Pandora destaparon ahí una caja de Pandora bastante complicada para algunos mandatarios de la región. Es lo que está pasando hoy día con Guillermo Lasso en Ecuador, por ejemplo, que incluso ya ha reconocido tener inversiones en el extranjero, y eso lo complica porque también está una investigación abierta. Y en el caso de Chile, efectivamente el Sebastián Piñera aparece mencionado en esas publicaciones de documentos en relación con una transacción financiera de una minera. La minera es Dominga, en el norte del país, un proyecto en el norte del país, y que uno de los pagos de esta transacción comercial, donde Piñera vende la parte de sus acciones a un amigo de él, a Delano, está incluso supeditada a que no se apruebe una zona de protección natural en ese sector del país. O sea, no solamente Piñera está complicado por el hecho de haber hecho transacciones en paraísos fiscales, que ya es mal visto y además contradictorio con sus propias declaraciones, en donde él había señalado que estaba en desacuerdo con la existencia de paraísos fiscales porque se prestaban para evadir impuestos y se prestaban para mover dinero ilícito, y él cae entonces en esta situación, o es descubierto en esta situación, que habría sucedido el año 2010. Sí, entonces, hoy día está enfrentado, a raíz de esto, a dos situaciones bien complicadas. Por un lado, hay una acusación constitucional que es posible que se efectúe, que es un procedimiento que está en marcha, y por otro lado, esto obviamente en el Parlamento, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y por otro lado también la Fiscalía inició indagatorias y en miras a abrir un proceso judicial, en este caso por parte de los tribunales, con respecto a estas actuaciones de Piñera. Entonces, veamos lo de la acusación constitucional primero. Ajá. Efectivamente, fue presentada una acusación constitucional por parlamentarios de oposición en relación a la minera Dominga, a esta venta que hace Piñera. La acusación cuenta con dos capítulos. Un capítulo, un aspecto, es por faltar gravemente a la probidad. Y eso es una falta directa al artículo 8 de la Constitución chilena. En la medida que él no había informado de las características de este congreso, de este contrato, las características de este contrato, y en la medida que se sospecha siempre que las transacciones en paraísos fiscales evaden impuestos. Y por otro lado también se establece o se acusa, se acusaría eventualmente por poner en tela de juicio el honor de la nación. Entonces, son dos aspectos que implica esta acusación constitucional. Faltar gravemente a la probidad y poner en tela de juicio el honor de la nación. ¿Qué es lo que pasa? Se nombra entonces en la Cámara de Diputados, se nombra una comisión revisora de esta acusación, que ya fue elegida ayer, que va a ser dirigida por Maya Fernández, que dicho sea de paso, es del Partido Socialista, es nieta de Salvador Allende y es una de las parlamentarias de la Concertación que estaría apoyando a Boric, que no es candidato a presidente de la Concertación. O sea, se estaría un poco separando por la izquierda de los lineamientos centrales del Partido Socialista. Bueno, ella va a encabezar esta comisión, que es por sorteo, y esta comisión revisora tiene un plazo acotado para revisar el texto y recomendar a la sala si aprueba o no aprueba la acusación constitucional. Esto más o menos se estaría votando entre el 5 y el 8 de noviembre. Una vez que la sala eventualmente apruebe la acusación constitucional, entonces avanza en el Senado. Para ser aprobada en la Cámara de Diputados necesita 78 votos a favor. Eso podría lograrse, pero para ser aprobada en el Senado necesita un quórum de 2/3, que ahí es más complejo que se logre. Tenemos el antecedente o un intento de acusación constitucional hace un año atrás por temas de violación a derechos humanos. Piñera fue librado de esa acusación constitucional con votos de la Concertación. Yo siempre he planteado que la Concertación en Chile, la Concertación de Partido por la Democracia, o la ex-Concertación, la nueva mayoría que se llamó después, estos partidos, desde mi punto de vista, son parte del bloque dominante y por lo tanto privilegian la estabilidad social, privilegian las condiciones de económicas para la inversión de la empresa, etcétera. Entonces, esa es un poco la situación con la acusación constitucional. Ahora, hay muchos elementos que están implicados en esta acusación constitucional. El documento tiene casi 100 páginas, es bastante difícil leerlo en tan poco tiempo, pero tiene casi 100 páginas y se ha señalado que en ese documento se mencionan 10 hechos en los que Piñera se ha involucrado en algún momento y que son cuestionables a través de su trayectoria económica. Voy a mencionar los 10 que son importantes tener en cuenta. El año 79-80, en ese periodo, Piñera estuvo involucrado en el desfalco del Banco de Talca. Estuvo prófugo de la justicia en ese entonces y ahí hay unas situaciones bien complejas de protección por parte de Pinochet y protección incluso por parte de la CIA para que no fuera encontrado y procesado. Bueno, finalmente eso pasa, no queda en nada. Hay un segundo hecho que se menciona en esta acusación, que son sanciones de la Superintendencia de Valores por transacciones realizadas en Citicorp 5. Esto fue el año 1985. Después hay una tercera mención, que es la adquisición de empresas zombie y conflicto de interés en el Senado, el año 1990. Ahí hay una elusión de impuestos bastante importantes en la economía chilena en ese periodo, que hay varias empresas implicadas, y Piñera también estaba por ahí vinculado a algunas de estas empresas falsas. El cuarto caso, el caso Chispas del año 97, que en Chile se conoció como el negocio del siglo, y en este caso Chispas también hay un escándalo por informaciones privilegiadas de unos accionistas sobre otros y se negocian a espalda y con poca transparencia. Bueno, y en toda casi estafa por la depreciación de algunas acciones que perjudicaron a otros accionistas, estaba también involucrado Piñera. El quinto caso es las empresas en paraísos fiscales, estas inversiones fuera del país, offshore, el año 97, o sea, Piñera ya tenía un antecedente con este tema, y en ese caso estaba relacionado con inversiones, con inversiones en la isla Vírgenes Británicas, uh-huh. Y se descubrió esto el año 2016. El sexto caso mencionado son uso de información privilegiada, en el que en Chile se llamó, fue muy bullado el caso Alan Chile, que es cuando Piñera participa en la transacción de esta empresa, la Línea Aérea Nacional, el año 2006 y el 2007 se le aplicó una multa a Sebastián Piñera por haber comprado acciones teniendo información privilegiada. El séptimo caso mencionado, el caso Cascadas, que también fue muy bullado en Chile, esto es del 2008 al 2011, que son para poder constituir, sin ser cuestionado, un control de algún área de la producción, lo que estaban haciendo en Chile eran crear empresas en cascada, es decir, unas empresas que dependían de otras y así se ocultaba un poco uh-huh. que tenían el monopolio en el ámbito, en este caso, de los minerales, porque la empresa era Soquimich, Sociedad Química Minera. La octava mención es el fideicomiso ciego y la declaración de intereses de Piñera el 2009-2010, antes de ser de asumir como presidente, en donde él dice que traspasa todos sus intereses económicos en un fideicomiso ciego para que sus empresas sean administradas por empresas, de manera que él no sepa qué es lo que pasa. Bueno, pero ahí hay un cuestionamiento porque se descubrió que habían algunos pocos millones, 400 millones de dólares en acciones, que no estaban traspasadas a estos fideicomisos ciegos, y eso también es un tema bien complicado. El 2014-2015 hay otro hecho que relaciona a las empresas Penta y Soquimich, que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, en el cual también Piñera de alguna forma está relacionado porque se emitieron boletas ideológicamente falsas, se les llama acá, boletas de prestaciones de servicio, que en definitiva eran servicios nunca prestados a las empresas, y era una forma que las empresas financiaban las campañas políticas. Y ahora está la declaración de intereses y patrimonio y fortuna de Piñera según la revista Forbes, que según Piñera su patrimonio era mucho más bajo, alrededor de 600 millones de dólares, que el que publica la revista Forbes el mismo año, el 2017, en donde la revista Forbes señala que Piñera tendría una fortuna el 2017 que alcanzaría los 2.700 millones de dólares. Wow. Es decir, de 600 a 2.700 millones de dólares hay una gran diferencia. Sí. Entonces, Piñera siempre ha estado vinculado a cuestiones muy turbias en lo económico, y en esta ocasión, siendo presidente de la República, nuevamente aparece ligado a estas inversiones o transacciones financieras en el extranjero, en paraísos fiscales, y entonces se levanta esta acusación constitucional, ¿no? No se sabe cuál puede ser el resultado porque, como señalaba, ya Piñera había ganado el no ser acusado constitucionalmente por violación a derechos humanos, y tiene que ver con las correlaciones de fuerzas políticas al interior del Parlamento chileno. Muy completo, Abner, todo lo que nos decís. Me quedaba pensando, ¿no? Esta de la vinculación con la caja de Pandora, con Pandora Papers de Piñera, ¿no? Ajá. Se da por la venta de este mega proyecto de minería, ¿no? Que es, parecería algo pequeño, pero todos los proyectos de megaminería hoy en Latinoamérica están siendo devastadores del ambiente y son también motor de evasión y de corrupción, ¿no? Y en una de las etapas de ahí de investigación, una información que recibimos, la investigación de la Fiscalía Chilena, ¿no? En la investigación periodística se visualizó que la familia Piñera contaba como accionista mayoritario del proyecto Dominga hasta 2010. No sé cuándo asumió Piñera, pero evidentemente si tiene esa fortuna es porque ha estado afanando de lo lindo. Sí, y bueno, hay algunos hechos que son muy decidores de lo que tú estás planteando, porque esta transacción se hace durante el primer gobierno de Piñera. O sea, Piñera ya había asumido cuando están haciendo los traspasos de dinero por la venta de su participación en esta empresa, que efectivamente es una empresa que busca implementar un proyecto minero y portuario en el norte que va a dañar enormemente la naturaleza y que mantiene dividida en todo caso a la población, porque hay quienes dicen que eso les va a dar trabajo y hay quienes dicen que en realidad el trabajo siempre se lo llevan las personas que no son del territorio y que se produce un tremendo daño al medio ambiente y por lo tanto al turismo. Entonces, sí, efectivamente hay un negociado y una relación aquí bastante complicada con la política. Está directamente relacionada el ejercicio de funciones políticas por parte de Piñera con la realización de negocio. Piñera aduce que ese negocio no lo hizo él, que lo hizo su familia, porque si reconoce que lo hizo él, estaría muy afectado porque ya estaba como presidente en la primera oportunidad. Entonces esa es su explicación, dice: yo no tengo nada que ver con mi fortuna. Pero hay malas lenguas que dicen que Piñera aumentó muchísimo sus ganancias y su fortuna durante su primer mandato, porque aunque no conozca directamente de las inversiones, él sí orienta ciertos procesos económicos de las leyes en el país que él sabe que van a beneficiar a su entorno. Entonces, este entramado sucio entre la política y los grandes empresarios que se ha dado en Latinoamérica es una cuestión muy cuestionable y que ha salido a la luz pública a raíz de la publicación de estos papeles de Pandora. Hable del caso de Piñera. Como decía, aparte de la acusación constitucional que puede venírsele encima, está también la investigación judicial, que en ese caso sería una acusación judicial por cohecho. Es uno de las figuras jurídicas que ahí se están evaluando. Más allá del deterioro de la imagen de Piñera, digamos, claramente, ¿no?, que se está dando en base a estas acusaciones y a estas causas judiciales que se le están abriendo, ¿qué posibilidades hay de que esto pueda llegar a algún tipo de condena o destitución? ¿Hay alguna posibilidad, digamos, vos crees que puede llegar a darse? Es bien complejo adelantarse a los hechos, pero si uno ve la historia de este país, la historia de Chile, siempre hay familiares en distintos puestos de los poderes del Estado, de distintas instancias de poder, que salvan a estos personajes que han corrompido la política, o estos personajes que hacen este tipo de trampas, incluso a sus propias normativas de funcionamiento del capitalismo. Entonces es complejo, si uno analiza históricamente, es muy complejo que Piñera termine siendo acusado constitucionalmente, efectivamente, o que termine en un proceso judicial. La verdad es que Piñera está muy, muy desprestigiado, sin embargo, él sigue ejerciendo el poder férreo en Chile, a pesar de todo el desprestigio, la pérdida de apoyo. Él tiene todo el poder, concentra todo las decisiones, en fin, a él pareciera no importarle ni su imagen pública ni las eventuales acusaciones legales en su contra. Y por el contrario, desvía la atención con cuestiones que están pasando hoy día en Chile. Por ejemplo, había una ley que el Parlamento había aprobado en Chile y que solo faltaba la promulgación de esta ley. Era una ley que mejoraba las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras en Chile. Y Piñera vetó esta ley. Él tiene la facultad de vetar una ley antes que se promulgue, y eso hizo. Y era una ley que ni siquiera aumentaba salario. Era una ley que establecía la titularidad del docente, o sea, que no pudiera ser despedido. Era una ley que establecía claramente los periodos de vacaciones, O sea, mejoraba las condiciones de trabajo, ni siquiera aumento de las remuneraciones, y Piñera la vetó en estos días, y entonces ayer hubo un paro de profesores, y esto se puede extender, unas movilizaciones en todo el país, y esto se puede extender si no se levanta este veto. Y por otro lado, una situación gravísima que hoy día atravesamos en Chile, que también de alguna forma es para quitar el foco de lo que está pasando con el desprestigio de la clase política, y Piñera en particular, y que tiene que ver con la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia en 4 provincias del sur del país. Esto es grave porque esto es declarar la guerra a las comunidades mapuche. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas, si esto es visado por la Contraloría, porque falta ese trámite, visado por la Contraloría y se promulga esta situación de emergencia, las Fuerzas Armadas van a duplicar sus efectivos militares para ayudar a las policías en el control del orden público. O sea, estamos hablando que de 450 militares que están actuando en esa zona, se va a pasar a 900. Estamos hablando de que van a haber 3 helicópteros patrullando. Estamos hablando de vigilancia o patrullaje mixto entre policía y Fuerzas Armadas. Estamos hablando de carros blindados del ejército en terreno, en zonas rurales, 10 Mowat, 4 Humve. Estamos hablando de entrenamiento táctico de parte de militares especializados a las policías. Y esta situación de emergencia es por 15 días, en caso que sea publicado, por 15 días y prorrogable por 15 días más, y luego ya tendría que autorizar el Congreso si lo quieren seguir extendiendo. Entonces, una situación muy grave de militarización extrema de la zona del Gualmapu, y por lo tanto de continuación de la violación a los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, en este caso del pueblo nación mapuche. Bueno, no parece inocente esta medida tampoco, ¿no? En el contexto también de lo que viene pasando en la Argentina, ¿no? De que también del intento, ¿no?, de criminalización de las protestas mapuches también en todo el territorio del sur argentino, ¿no? Pareciera que fuera todo de la mano, ¿no? Desde el año 2000 más o menos hay una muy buena coordinación entre el Estado chileno y el Estado argentino en la represión en contra del pueblo mapuche y en lo que se ha llamado prevención del terrorismo. Y eso se ha manifestado en distintos momentos, hay algunas reuniones en los años previos, en fin. Entonces yo no tengo ninguna duda que hoy también hay una muy buena coordinación en ese sentido. Abner, impecable como siempre, te agradecemos, te sacamos, te molestamos este jueves que no supuestamente no íbamos a salir, pero bueno, queríamos actualizar esta noticia que nos parecía interesante, importante, poderle dar aire aquí en la Argentina también para visibilizar este contexto, ¿no?, político latinoamericano. No sé si querés agregar algo más como para cerrar y ya nos tenemos que ir. Solamente que hay que estar atento más que a la evolución de la acusación constitucional o judicial en contra de Piñera, porque eso va a demorar, a la situación que pueda darse de enfrentamiento, violación a los derechos humanos en el Gualmapu, con el pueblo mapuche en el sur, porque es extremadamente grave esto que ha acontecido. Entonces, lo de Piñera seguramente se va a dilatar algunas semanas, pero lo de la presencia de la Fuerza Armada en el sur de Chile, esto ya están llegando, ayer ya llegaron los refuerzos a la ciudad de Temuco. Entonces hay que estar muy atento a lo que suceda, porque las comunidades mapuche, varias de ellas han dicho que van a resistir esta nueva invasión del ejército chileno. Muchas gracias, Abner, te mandamos un abrazo grande, seguramente el jueves que viene quizás estaremos otra vez al aire. Perfecto, ningún problema. Entonando noticias latinoamericanas. Un abrazo grande. Para ustedes también, compas. Muy bien. Bueno, era nuestro compañero, sí, Abner Vega Cabrera, sí, que nos traía este impecable informe desde Chile. Y nosotros nos tenemos que ir, ya está, nos recontrapasamos de tiempo. Nos pasamos de tiempo. Esto fue en Enredando las Mañanas, aquí de Casa Grande, en Radio Roja. Un abrazo. Abrazo.